¡Qué rico! ¡Venga! ¡Hop, hop, hua! Es una cosa terrible, dragón. El último domingo, allá en la popular, estaban 0-0 y ya por terminar, al 9 lo voltearon, cobraron un penal. Se armó la bataola, allá en la popular, naranjas por aquí, ladrillos por allá, la cosa fuki fuki seguía sin parar. Con toda suavidad, la fuerza policial le puso fin al pleito, allá en la seccional. ¡Venga! Estaban 0-0 y ya por terminar, al 9 lo voltearon, cobraron un penal. Se armó la bataola allá en la popular, naranjas por aquí, ladrillos por allá, la cosa fuki fuki seguía sin parar. Con toda suavidad, la fuerza policial le puso fin al pleito allá en la seccional. ¡Pero! ¡Esto! ¡Venga!